amigos y amigas de Radio Utopía. Y feliz año, que no nos hablamos desde el 24 y ya estamos en el 25. Aquí estamos de nuevo, somos Es lo que hay, Sanse, emitiendo en directo desde el 107.8 de la FM. Un lunes cada 15 días acercamos a los micros de esta radio libre información de aquí y de allí, opinión, historia, música y poesía. Durante 90 minutos hacemos lo que sabemos para ser útiles y también entretenidos. En estos tiempos donde discernir es cada vez más complicado, solo queremos aportar luz y voces, y la vuestra si también queréis. Así que, como siempre, os recordamos nuestro número de teléfono, y si os animáis, solo tenéis que marcarlo. Es el 911-63-7725. Nosotros comenzamos ya. ...2024 acabó y se acumuló a la memoria, porque hay que no olvidar, no olvidar para que haya valido la pena tanto desvelo, tanto esfuerzo, tanta vida, tantas vidas, tanta historia. Memoria, verdad, vergüenza y dignidad bien valen una misa, una revuelta, una fiesta eterna para afrontar este 2025 incalificable. Si los recuerdos se desvanecen y las verdades no existen, no somos. Sin memoria, sin certezas, nos vamos. Solo el teatro de títeres o el paseo nocturno de zombies nos espera. Por eso comencemos el año con luz y con taquígrafos, recordando. Recordando que no fue el rey, hoy emérito, quien trajo la democracia, sino el desfalco. Que Franco, el dictador, ese que muchos jóvenes no conocen porque nadie les contó, ese Franco cumple este 2025 50 años muerto. Pero los francocontinuadores y los francotiradores continúan. Continúa Miguel Ángel Rodríguez disparando bulos y empujando periodistas, en competencia con las mentiras y muertos y muertas de Mazón y el apoyo a muerte de Feijó. Que los tardofranquistas entronizan en el PP sevillano, que vacía igualdad y regala a provida. O en ese delirante Vox, que chupa de la teta pública a beneficio de Abascal y su esposa. Que siguen siendo ellos, gladiadores contra cualquier escudo social. Y en la retaguardia Garamendi, desde su salario de 25 veces el salario mínimo interprofesional, soberbio y chulo, considera que no es serio que una periodista le pregunte si cree que se puede vivir dignamente con 1.134 euros al mes. Continúa el mundo en su delirio, devorado por el capitalismo extremo y sus monstruos, abriendo el telón de 2025, un Elon Musk multimillonario, rey de redes, estirando cada día más el brazo, abrazando el nazismo que arrasa Gaza y amarrado a un entronizado Trump que se quiere adjudicar Groenlandia o Canadá o el Golfo de México y sacar a todos los inmigrantes criminales hasta de las escuelas, decretar que no hay más que dos géneros, que se acabó el exacerbado igualitarismo y muchos, muchos, muchos aranceles. Tiempo de monstruos, gobiernos sin ley, se llama su película. Pero nuestros días tienen otras muestras y por primera vez México tiene presidenta y Claudia, insumisa, vendrá a perturbar el binarismo misógino y homófobo de Trump. Giselle Pelicó sacó de las sombras el horror del machismo más perverso y cambió la vergüenza de bando y mandó públicamente al proxeneta y a los violadores a la cárcel y a la inmoralidad a la búsqueda de la conciencia. La tripulación de la Thalía y los brazos de Domingo, su patrón, acogieron al bebé recién nacido en medio de una patera a 180 kilómetros de tierra. Una mujer parió en un cayuco, rodeada de 60 personas que cruzaban el mar con ella y la cuidaban. llegó a Lanzarote. La Dani presentó los premios Feroz y Bob Pop los retransmitió en la 2 de Radio Televisión Española. Y la magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona, María del Prado Escoda Merino, sentencia que ni un paso atrás en la igualdad y en la administración de justicia. Así que, memoria, para exigir auxilio a la cordura y al periodismo, para apelar a la justicia, no a los jueces que como carretero agonizan en su misoginia, en su patriarcado trasnochado y violador. Memoria para encomendarnos al sentido no común de ser honestos, justos, limpios, para cogernos del brazo de ellas en su lucha de igualdad sin apellidos, en su baile de oportunidades y tomar impulso, porque sabéis, el combate viene fuerte. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido del programa de hoy. Empezaremos con agenda, entrevista a Yamil Abusada de la Unión General de Comunidades Palestinas en Europa. Local, vamos a hablar de dos cositas, de los encierros blancos y de Apadis. 15 días, un minuto, nuestro reportero de calle, Rafa Erguezábal, Mundo Tarumba, efemérides, lo que nos cuenta Lolo, espacio para la poesía, despedida y cierre. Os vamos a contar la agenda que tenemos para los próximos días. El jueves 6 de febrero, Amapazi nos invita a la conferencia de la doctora Patricia San Pedro sobre cómo el arte protege a nuestro cerebro. Será a las 5:30 en el Centro Gloria Fuertes. También el jueves 6 de febrero tenemos la presentación del fotolibro Un hogar en el exilio. César, una persona jubilada, comparte su hogar con personas refugiadas. Será en la biblioteca Marcos Ana a las 7 de la tarde. El viernes 7 de febrero a las 7 tenemos en la biblioteca Marcos Ana la presentación del libro Elogio de la pereza de Jesús Urceroy, ganador del Premio Internacional de Poesía José Hierro 2024. Y un poco después, a las 8 de la tarde, podremos disfrutar de una nueva sección de Sanse Cortos Abiertos en el Teatro Adolfo Barcilla. El sábado 8 de febrero se proyectará en el Centro de Formación Marcelino Camacho el documental 7291, un documental de Juanjo Castro que recoge la historia de los mayores y sus familiares que los mayores y sus familiares vivieron en las residencias de Madrid durante la pandemia de 2020. Será a las 11:30 con entrada gratuita. El domingo 9 de febrero tomamos las calles por una vivienda digna. Saldremos desde Atocha a las 12 de la mañana. Rojo, sangre, un color muy nacional, morbo, su Entre el 18 y el 20 de enero tuvieron lugar las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes en honor a San Sebastián Mártir. Los festejos programados, al igual que la mayoría del presupuesto, han sido destinados a festejos, actividades y actos taurinos, como reconoce el propio gobierno municipal. Lo más publicado y televisado por Antena 3 y demás ha sido los denominados encierros blancos, que son lo mismo que los encierros, pero en enero. Supongo que el nombre es porque, dadas las fechas, es fácil que haga mal tiempo. Además de los encierros blancos, ojito, más tauromaquia, cabestrada, tres capeas, un concurso de recortes, una clase práctica taurina, unos cuantos actos de premio, charlas, coloquios, presentaciones, gala taurina. Y bueno, y para los niños, hombre, trashumancia infantil, encierro de carritos, toro de fuego, vamos. Y aparte de poder asistir con sus padres y abuelos al resto de los actos taurinos. Desde el ayuntamiento dicen que ha sido todo un éxito, que los hosteleros muy contentos, que los hoteles llenos y que han entrado en Sanse con estas fiestas como si fuera la lotería de Navidad, 4 millones de euros. De esto solo puedo decir con certeza que los hoteles tenían una ocupación ese fin de semana como similar a la de cualquier otro fin de semana. ¿Qué habéis visto vosotros de estos encierros blancos que no haya visto yo? Bueno, yo no me creo que los hosteleros hayan 4 millones. ¿Quién se los ha llevado? Porque es mi pregunta. En las fiestas son muy pocos bares los que se lucran realmente, les sube aquí, los del centro, los que si hay algún evento taurino, los que estén cerca de la plaza, pero son, en un pueblo tan grande, son poca gente. ¿Qué pueden ser? ¿8 como mucho? No, o menos. No lo sé, o 10 o 20. ¿Pero y tanto dinero se han llevado? No, porque algunos se hubieran cerrado ya y se hubieran ido a su casa. Eso seguro. No. ¿Sabéis lo que se me ocurre? Que ¿para cuándo los de primavera? Claro. Los entierros de primavera, ¿no? Pero tú da ideas. Debería haberlo de entierro todos los meses. Tú da ideas. Claro, si es que es tan beneficioso. En las fiestas, como siempre, solo voy a los conciertos, a la feria de día, o sea, voy a partir de los encierros. Y bueno, tengo que reconocer que la plaza estaba llena en los conciertos que ha habido. Sí, ha hecho buen tiempo, sí. Bueno, buen tiempo, hacía fresco, pero bueno, estaba llena. Es verdad que la plaza estaba llena en los conciertos, pero claro. La plaza estaba medio llena, porque la otra mitad la tenía ocupada un pedazo de escenario que yo no sé dónde lo sacan. Enorme, ¿no? Que ocupaba media plaza. Bueno, también es verdad, sí. Hombre. ¿Y las actividades culturales cuáles fueron? Coño, de tauromaquia. Tauromaquia pura y dura. De todas maneras, yo, por concluir un poco el asunto este, cuando dicen que los hosteleros de este pueblo han ganado 4 millones de euros, supongo que se refieren a unos pocos hosteleros, a los que han estado o han tenido sus establecimientos cerca de donde se han celebrado. Pero claro, el resto de establecimientos hosteleros que hay repartidos a lo largo y ancho del pueblo, supongo que no habrán percibido esa cuantía, ¿no? Habrá que saber de esos 4.000 euros, ¿cuántos hay? ¿4 millones? 4 millones, hostia. Lo que se ha llevado, la terracita esta que ponen en la plaza, que no es de ningún hostelero de Sanse, ¿no? Entonces, el bar este que ponen en la plaza atrás. Por terminar. Yo creo que no es de nadie de Sanse. Lo que quería decir, que esa fiesta supone una discriminación para mucha gente, ¿no? Porque no tratan a todo el mundo igual. Quiero decir que no todo el mundo se beneficia de este super éxito que dicen haber tenido. Ha sido un éxito, la verdad, como dice Loli, es verdad. Que se ha ido gente a bailar. Sí, la verdad, que hubo el sábado por la noche, había un ambientazo en pues lo que se suele ser la calle Victoria. Eso, ese corte de calles que hay ahí. Estaba bien de gente, bastante bien de gente, la verdad es que sí. Pero vamos, esa gente no, ojalá los cogieran para el encierro, esa gente no lo encierro. Las fiestas, ya todo decirlo, la gente quiere música, bailar y beber, y estar en la calle. Lolo, ¿qué nos tienes que decir? Nada, yo tengo que decir que los hosteleros de mi barrio no han ganado mucho, están los bares vacíos. No, incluso han podido perder, porque algunos clientes han podido ir hacia donde están las fiestas. Y claro, sí, claro. Y en las fiestas de agosto pasa igual, se va todo el mundo al centro y los otros hosteleros aprovechan a coger vacaciones. Cuando dicen los hosteleros de Sanse, me gustaría saber qué hosteleros, porque... Sí, que den la cara a los hosteleros de Sanse, que se llevan la pasta, que se llevan 4 millones por la Sanse, Face. Cuando son las fiestas de agosto, igual, pasa igual. Ahí en mi barrio, no hay ni Dios, se lo vales. A mí 4 millones se me hacen mucho bulto. Te lo prometo, me gustaría saber si, por ejemplo, yo qué sé, si el corte inglés de San Chinarro en esos días ha hecho 4 millones. Pues es que es muchísimo. De caja. Es muchísimo. Un corte inglés dinero. De San Chinarro. Mucho dinero. Por ejemplo. O sea, mucha pasta va a Luego, sumar. Otra cosa. Porque haya mucha gente, no quiere decir que esa gente consuma, ¿eh? También. Porque sí, hombre, pero ¿qué pasa? También, que hay, no... también hay mucho botellón. Pero los chinos se consideran hosteleros. Bueno, no lo sé. El comercio local de Sanse. ¿Mercadona se consideran hosteleros? Sería comercio local. Comercio local. Porque Mercadona, cuando hay fiestas, venden un huevo. Sí. También. Son los que lo que sí que pasa, igual que en las fiestas de agosto, y lo sé de primera mano, es que los pubs y bares y tal tienen 2 horas más de cierre, o sea, para poder cerrar 2 horas más tarde. Solamente el fin de semana. Sí, sí. Pero no están informados. O sea, llega el viernes, el primer día de fiestas, y no saben. Y le preguntas a la policía y no saben. Tienen durante la semana tienen... En agosto pasa igual. Una hora más. Que hasta en agosto lo que pasa es que como son muchos días, al final el segundo o el tercer día ya te enteras de a qué hora puedes cerrar. Pero el primer día, el segundo día, no saben a qué hora puedes cerrar. De todas las maneras, yo quería que hiciéramos un paréntesis en un asunto que me ha llamado la atención, ¿no? Hablábamos de encierros y de repente hablamos de los conciertos, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, para mí, que la gente tiene ganas de fiesta, no tengáis la menor duda. Que los conciertos señalan todo, no tengáis la menor duda. Yo le oigo a mi hija decir, Quevedo. Digo, pero joder, Quevedo se atreve con el Wiki Center y me dice, tres fechas, papá, tres fechas, lo llenan todo. La gente tiene ganas de fiesta. Pero eso no tiene nada que ver con los encierros. Nada que ver. Qué éxito, como el escritor, éxito. Si la, resulta, o sea, es que si cogen la mitad del presupuesto que se han gastado y se lo gastan en juerga y jaleo, tienes el pueblo petado de verdad. Sí. Y a mí ¿verdad? Lo que... Porque puedes traer pues, gente conocida en algún sitio que sea techadito, ¿sabes? Una carpa grande. No hace falta gente conocida. Yo sigo echando en falta los conciertos de grupos locales, ¿eh? Oye, en las fiestas. Claro. Que lo llenarían. Yo voy a verlos también a los locales, pero coño... Pero parece que venga, solo hay que venga unos. Gente también importante. Que parece ¿no? que solo hay unos, que, solo no son, hay unos. Que encima no son locales. A ver, ahí te digo, así no va a poder venir Rafael... Grupo. Y a mí lo que hace mucha gracia es tradición de 500 años. Si es el segundo año que se hacen los encierros blancos, ya, bueno, claro, es que en cuanto es el primer año, al siguiente ya es tradición, ¿no? La gente llega a tener la imagen que aquí por Sanse nos pasamos la vida con el periódico enroscado porque no sabes cuándo van a venir los toros. Luego cuando tú vas por ahí fuera y le cuentas a la gente, no, que esto es una semana en agosto y ahora que están inventando ahora en enero, o sea, no jodas que no corréis toros ahí todos los días. Digo que no, hombre, que no. No sabes qué hacer con el pañuelo, ya, ¿lo guardo o no lo guardo? O sea... Bueno, pues ya hemos tenido bastantes encierros blancos, ¿no? Sí. Tampoco merecen mucho más, ya las mentiras del ayuntamiento han quedado claras. Y además que no ha nevado, Juan. Y 200.000 euros. No ha nevado, o sea que muy blanco. 200.000 euros, eso valían los toros. Los toros. Toros. Claro, luego muchos más gastos. De una vida sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido del que no queda ya nada de las batallas perdidas sale un ganador de las batallas ganadas sale un perdedor de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya. Y que me lleve volando. A tocar. grandes subidones siempre hay un bajón. De las grandes amistades siempre hay un traidor. De los acordes mayores es el más grande el menor. De las grandes ocasiones alguna hay mejor. De los grandes perdedores hay un ganador. De ser mejor del equipo. Bueno, y otro asunto en el panorama local que ha empezado con la misma trascendencia o más que al final del año pasado, es el conflicto de Apadis, que no parece tener fin. Lo que durante tantas décadas fue motivo de orgullo del municipio de San Sebastián de los Reyes, que era la existencia de una organización como Apadis, volcada en la ayuda a las personas discapacitadas, por arte de Birribirloque, durante el gobierno de Narciso Romero y Miguel Ángel Martín Perdiguero, se truncó. Ambos señores, sus partidos y el ayuntamiento decidieron que había que exigir un canon con carácter retroactivo de 5 años, legalmente no se puede reclamar más, por el uso del suelo donde Apadis tiene la conocida gasolinera. Sin convenio, después de décadas y sin intención alguna de tenerlo, el gobierno de Narciso Romero y Perdiguero decidió que era buena idea exigir a Apadis el pago de 375.000 euros en 2021. Sin explicación alguna, el gobierno local deja de contemplar el valor social de la inclusión que realizaba la entidad y que abonaba con creces el importe de dicho canon, según especificaba la escritura original de la cesión. La entidad sin ánimo de lucro sostiene que desde entonces el pago de dicho canon, hoy ya multiplicado por 2, supondría el cierre de la entidad y el abandono de centenares de personas con discapacidad. Así las cosas, el asunto terminó en los juzgados. El ayuntamiento demanda a la entidad por vía judicial el pago de la deuda y con la campaña electoral de por medio, la ahora alcaldesa y el Partido Popular prometieron poner una solución al contencioso si llegaban al gobierno. Lo cierto es que 1 año y medio después de la toma de posesión del Partido Popular, la solución definitiva no se vislumbra. Tan solo un convenio para el año 2024 salva la situación puntual, pero el ayuntamiento continúa con su demanda judicial contra la entidad. Es más, en el pleno del pasado noviembre, ante el requerimiento de Izquierda Independiente para que el Gobierno solucionara definitivamente este contencioso y apelando a su compromiso electoral, la propia alcaldesa, tildando al portavoz Juan Torres de cobarde, emplazó a la organización local a proponer ellos mismos una solución. Y así lo hicieron. Aceptaron el órdago y en el primer pleno del 2025 llevaron al pleno una propuesta de convenio elaborada junto con la organización Apadis. Pero el Pleno no la aprobó. El PSOE votó en contra, todos los demás se abstuvieron y solamente votó a favor Izquierda Independiente. La alcaldesa se amparó en un informe del interventor de hace meses en el que exponía que no es razonable que el ayuntamiento renuncie al ejercicio de las acciones judiciales para la obtención de los importes de los cánones no satisfechos por Apadis. Entiende este interventor que no concurre una causa justa que fundamente dicho comportamiento. Pues tal vez el interventor se extralimite considerando ni razonable ni justa la retirada de la demanda, o tal vez le falten datos. Pero lo que es cierto es que no le toca decidirlo a él. El interventor no valora lo aportado por Apadis, eso le toca decidirlo al poder político, al pleno del ayuntamiento, y a la alcaldesa le corresponde levantar el reparo al interventor si quiere, y no quiso hacerlo. Por tanto, se vuelve la valoración o el vocablo que la alcaldesa tildó de cobardía a otro representante municipal, se sitúa en su abstención y la inquina y la perversión en el lado de Narciso Romero. Si no es posible, para el próximo programa intentaremos tener en esta mesa a Apadis, a Izquierda Independiente y al Partido Popular, al Gobierno de San Sebastián de los Reyes, para hablar de este asunto. من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم قابو عزي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم قابو muchas gracias por estar ahí al otro lado. Tenemos con nosotros a Yamil Abusada, al cual queremos dar las gracias por la disposición que tiene siempre en atendernos, Radio Utopía. Muchas gracias, Yamil. Es un placer. Muchas gracias a vosotros. Pertenece a la Unión General de Comunidades Palestinas en Europa y le hemos traído porque después de la última vez que estuvo aquí en la radio, el conflicto en Palestina estaba empezando, estaba más o menos por el principio, ha pasado tiempo, han pasado muchas cosas, estamos en otro escenario y nos sigue preocupando mucho la situación humanitaria en Gaza. En concreto, el veto de Israel a la UNRWA, que prohíbe las actividades humanitarias que está desarrollando en la franja. ¿Cómo ves este tema, Yamil? Hola, buenas tardes. Perdóname, yo también me preocupa mucho la situación política. La tengo dispuesta. Porque las aspiraciones del pueblo palestino no solamente humanitarias, sino políticas. Porque toda la causa palestina es una situación política, puramente política, y ahora lo que pretenden es acabar con todo esto y por eso están invitando, entre comillas, a los palestinos para que se marchen de Gaza y luego de Cisjordania. Porque siempre hemos dicho, y aquí también ante estos micrófonos también lo dije muchas veces, que Israel quiere Palestina vacía de sus habitantes, quiere expulsar a los... ¿Te parece, perdona Yamil, que hablemos de eso después? Es que tengo dos bloques, el bloque humanitario, que es muy preocupante, y luego el político. En el político tengo bastantes cosas. Vale, perfecto. Pues el humanitario tampoco eso es una novedad, porque todos recordamos que cuando Israel condenó a 7 organizaciones humanitarias en Palestina como terroristas, y por lo tanto ellos no quieren ninguna parte, ninguna organización que apoye a la población palestina para que pueda sobrevivir, porque eso realmente es para debilitar a la situación de los palestinos, tanto humanitariamente como políticamente, que hablamos después. Entonces, y aparte, los empleados humanitarios son testigos incómodos para el Estado de Israel, porque están viendo las cosas y con lo que está pasando sobre el terreno, y eso lo transmiten a las sociedades donde están trabajando, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, eso no les gusta. Lo que Israel quiere es hacer una censura total a todos los todas las organizaciones humanitarias que están apoyando y están dando ayuda a la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Eso, por eso digo, no es una novedad. Respecto a la UNRWA evidentemente esa es la organización con más peso que está dando a la población palestina refugiada, sobre todo en el campo sanitario, en el campo educativo y también en el campo social. Y eso evidentemente no le gusta al Estado de Israel, porque quiere que estos refugiados que reivindican el retorno a sus hogares en Palestina, que se acaben. Entonces, por eso, si nos fijamos en los últimos ataques en Cisjordania, fueron a los campos de refugiados. Cogemos el campo de refugiados de Jenin, el campo de refugiados de Tulkarem, el campo de refugiados de Askar, de Balata, de la Arub, y todo esto sobre los campos de refugiados, donde habitan ahí los refugiados que tienen el derecho de reivindicar su retorno a sus hogares en Palestina. Entonces eso lo quiere eliminar, lo quiere quitar del medio. ¿Te parece, Yamil, que ante el veto a la UNRWA para que continúe sus actividades, sabemos que como consecuencia de eso, todo el tema alimentario, están muriendo niños, están muriendo bebés de hambre, una vergüenza? Pero este veto, esta prohibición, ¿implica que van a criminalizar la ayuda humanitaria en general? Sí, eso es su objetivo. Entonces, primero, el primer objetivo, que esa ayuda no llegue a la población. Y si la población no recibe esa ayuda, no pueden comer, no pueden recibir tratamiento médico, no pueden beber, no pueden hacer las cosas elementales de una vida, de una persona que puede vivir, pues no, eso es lo que quieren cortar. Entonces, pues eso es el primer objetivo, de impedir que la UNRWA que siga trabajando con los refugiados palestinos. Yamil, estamos asistiendo, hemos visto columnas inmensas de palestinos y palestinas volviendo pues a sus casas, columnas enormes, 300.000 personas, pero están volviendo a unas zonas donde ya no existe nada, existen escombros, casas destruidas, no existe agua, no hay nada. Sin embargo, la gente está volviendo en masa. ¿Qué significa este retorno? Esta gente está retornando a sus casas contentos. Contentos, repito la palabra, contentos. A pesar de la catástrofe, a pesar del genocidio que han recibido, que fueron sometidos por el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el arraigo a la tierra. Porque esa es nuestra tierra. Quieran o no quieran que nos maten, pero esa es nuestra tierra. Entonces la gente vuelve y si tiene la posibilidad de montar una tienda de campaña sobre la ruina de su casa, pues lo están haciendo ahora en este momento. No llegan, según la información que recibimos, que las ayudas humanitarias al norte de Gaza, por ejemplo, no llegan, porque Israel le impide, no quiere que llegue allí. Pero a pesar de todo, la población gazatí del norte de Gaza está intentando sobrevivir con lo poquito, con lo mínimo que pueden tener de cultivos, de hacer comidas elementales para distribuir al resto de la gente que no tienen ese alimento. Y porque eso, para mí, esa es la firmeza, esa es la victoria del pueblo palestino, es mantenerse sobre su tierra y sobre Palestina. Eso es lo que es la victoria, que eso Israel no lo quiere. Estamos asistiendo también al intercambio de prisioneros. Yo no quiero decir rehenes y prisioneros, yo considero que son prisioneros. Y la pregunta es, ¿alivia de alguna manera los sufrimientos del pueblo palestino? Porque estamos viendo gente que lleva presa mucho tiempo, gente muy joven que ya prácticamente han salido pues con una edad ya adulta. El hecho de que estén saliendo en libertad, ¿alivia un poco el sufrimiento padecido hasta ese momento? Es una sensación agridulce, porque cuando se libera de unas cárceles que donde lo que reciben ahí los presos palestinos son torturas físicas y psíquicas, entonces eso es un alivio, que salen de allí. Pero desgraciadamente a los pocos días o a las pocas semanas vuelven a detenerles y le meten otra vez en la cárcel. Eso quiere decir, y además lo dicen públicamente, no lo esconden. Israel dice que bueno, pues que podamos liberar a todo lo que quieran, pero nosotros tenemos la facultad y la potestad de tenerlos otra vez y meterlos otra vez en las cárceles. Por lo tanto, pues que disfruten, intentan disfrutar de encuentro con las familias el tiempo que puedan, y así lo reflejan. También tenemos que fijarnos en las imágenes. Las imágenes, por ejemplo, la liberación de los soldados israelíes, fueron bien vestidas, bien guapas, bien alimentadas, cosa que la población de Palestina y Gaza no ha recibido ese trato. No ha tenido comidas, no ha tenido alimentos. Y lo que has mencionado anteriormente, respecto a que gente ha muerto de hambre, según las estadísticas que tenemos, hasta ahora hay más de 44 niños que fueron asesinados por hambre, porque Israel ha utilizado la hambruna como una arma mortífera contra la población palestina. Entonces, pues, y también por falta de alimentos, también la información que tenemos, que han nacido a lo largo de 2024 unos 140 y algo, 42 niños, y todos estos niños

y fueron muertos dos norteamericanos, ¿vale? Entonces, pues piden la extradición a Estados Unidos, de Jordania. Jordania dijo que no, según nuestras leyes no podemos dejarla marchar. Dice, entonces, si no queréis que venga a Estados Unidos, pues nos tenéis que dar algo a cambio. Tenéis que firmar un documento para aceptar que confisquemos el 30% de Cisjordania y anexionarlo al Estado de Israel, y luego todas las imposiciones que ponemos para cumplir los lo que está planificado para acabar con la cosa palestina. Entonces, fíjate tú hasta dónde llegan. Es una, no sé cómo llamarlo, una locura, una ignorancia, no sé cómo le llamar. Pero no pierden ni una ocasión sin decir que vamos a coger más terreno y los palestinos fuera. Pero no lo van a conseguir, ¿eh? Muchas gracias. Y sigue con nosotros Rafael Erguezábal, nuestro reportero en la calle. Siempre tiene algo que contarnos y hoy también. Hola, buenas tardes. Más de 1,000 personas acudimos el pasado 23 de enero a la convocatoria de Apadis en defensa de lo que ellos consideran un ataque a su posible continuidad. No podemos olvidar que Apadis es una asociación que está haciendo una labor extraordinaria dentro de San Sebastián de los Reyes y de otros municipios. Está atendiendo a más de 700 personas con discapacidad. Y no solamente eso, sino que está dando trabajo a unos cuantos de esas personas. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el anterior equipo de gobierno, le abrió un expediente sancionador en el cual se ven abocados a tener que pagar si el juicio que se va a celebrar próximamente les resulta desfavorable. Es una injusticia que se está cometiendo contra Apadis, ya que vienen reclamando la firma de un convenio desde hace más de 10 años y los distintos equipos de gobierno que se han dado en San Sebastián de los Reyes han hecho caso omiso. No podemos permitir que una obra de esta envergadura se vea empañada por la falta de empatía y de solidaridad con unos vecinos que merecen todo el respeto. El actual equipo de gobierno, con Lucía Fernández a la cabeza, se comprometió a que iba a dar solución a este problema, pero ha pasado ya más de un año y la cuestión sigue igual. Esperemos que la cordura se imponga, pero vamos a tener que manifestarnos en apoyo de Apadis para que este equipo de gobierno tome las decisiones junto a todos los partidos para que Apadis pueda continuar. Hay que evitar que se celebre el juicio para el pago de unas costas que podría suponer, si no la desaparición de Apadis, sin meterla en un compromiso bastante importante. En otro orden de cosas, hemos visto cómo la administración Trump comienza a hacer de las suyas. Ataca a diestro y siniestro, tanto a los supuestos enemigos como hasta a los enemigos. Los aranceles que quieren imponer a todo el mundo para que no entren productos es una locura más. Pero no solamente eso, sigue apoyando las diferentes guerras que se están produciendo en el mundo. o paramos la deriva ultraderechista, que no solamente es de Estados Unidos, sino de los gobiernos de ultraderecha que hay en el mundo, como puede ser Brasil, Polonia, Argentina, no, Brasil no, Argentina, Polonia, podemos ir hacia el desastre. Hay que parar esta locura. La ultraderecha no podemos permitir que vaya ocupando espacios que no le corresponden. El bien del mundo no está en sus manos. Debemos de movilizarnos. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Bueno, pues desde hace ya un tiempo tenemos nuestra sección 15 días, un minuto, en el que preguntamos a los partidos políticos de Sanse que nos cuenten en un minuto lo que ha pasado en los últimos 15 días, lo que consideren más importante para ellos. Y esto es lo que nos han contado. En primer lugar, escucharemos a Marcos Zurita, segundo teniente de alcaldesa y concejal de Cultura del Partido Popular. En los últimos días, en San Sebastián de los Reyes hemos dado un salto muy grande en cuanto al fomento de la cultura. Por un lado, hemos cerrado el plazo de presentación de obras en la Bienal de Arte de San Sebastián de los Reyes. Hemos recibido más de 300 solicitudes de artistas contemporáneos en los que se han podido ver de todas las disciplinas, desde las más incipientes como puede ser la cerámica, el textil, a las más tradicionales como es la pintura y la escultura. Por otro lado, hemos firmado los nuevos convenios de cultura en el cual hay un incremento del más del 70% en el cual las asociaciones van a poder realizar sus actividades de cine, de pintura, de fotografía. Todo ello es porque creemos que el tejido asociativo San Sebastián de los Reyes tiene un papel fundamental en el desarrollo de lo que es la cultura. Y por otro lado, hemos recibido el inicio de la gira del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, el cual ha llegado a San Sebastián de los Reyes para iniciar su gira, y el próximo fin de semana tendremos un estreno en la Comunidad de Madrid, como es un tranvía llamado Deseo, que posteriormente llegará al Teatro Español, con lo cual podemos felicitarnos por esta labor que estamos teniendo en la cultura. Bueno, lo primero que quiero hacer. Ahora, en segundo lugar, vamos a escuchar a Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer a los amigos y amigas de Radio Utopía y de Es lo que hay, que comienza nuevamente esta sección. En política municipal, en Sanse, el año ha comenzado de la misma forma que acabó el anterior. El Partido Popular sigue haciendo la misma política de amiguismo sin solucionar los grandes problemas que tenemos e incumpliendo sus promesas electorales. Enero ha sido el mes donde se han gastado cientos de miles de euros en fiestas y en unos encierros inventados, mientras no se soluciona no se ve la prometida mejora de limpieza. También se han dejado a menores sin becas de libros y de material escolar, o se sigue sufriendo el problema del ruido de los aviones. Hemos vuelto a ver también cómo el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para protegerse mutuamente. Si el año pasado se pactaron los presupuestos, en el último pleno hemos visto que se han puesto de acuerdo para seguir fastidiando a Apadis. Tanto monta tanto Lucía como Narciso. Y por último, y no menos importante, vamos a escuchar a Ángela Millán, portavoz de Más Madrid. Están a punto de cumplirse 5 años desde el inicio de la pandemia. Desde Más Madrid Sanse os invitamos a la proyección gratuita del documental 7291, el documental que Ayuso y el PP no quieren que veas. Será el sábado 8 de febrero a las 11:30 en el Centro de Formación Marcelino Camacho. Este documental de Juanjo Castro recoge la historia que los mayores y sus familiares vivieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la COVID-19, fruto de los protocolos de la vergüenza que firmó el gobierno de Ayuso y que impidieron el traslado a los hospitales de las personas mayores enfermas en las residencias. 7.291 personas mayores fallecieron solas en las residencias y sin una atención médica digna. Un número que siempre perseguirá a Ayuso, porque no olvidamos lo que pasó en aquellos momentos y porque seguiremos exigiendo justicia, os invitamos a todas y todos a la proyección de este documental. No os olvidéis, el próximo sábado 8 de febrero a las 11:30 de la mañana en el Centro de Formación Marcelino Camacho. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, va todo muy deprisa y la memoria nos falla. Los herederos del franquismo, que son toda la derecha de este país, incluidos los que se autodenominan de centro, lo saben y por eso no dudan en emplear esa condición a su favor. Hace poco más de un mes, los autodenominados abogados cristianos amenazaron con interponer una denuncia a Broncano, a Lala Chus, a Televisión Española y al Copón Bendito, si hacía falta. O al menos eso dijeron, porque yo concretamente de esos cristianos no me creo nada. No sería la primera vez que no ponen las denuncias con las que amenazan o las retiran, por no contar los juicios que pierden, como por ejemplo el de Javier Crae, que me lo recuerdo ahora. El motivo de su denuncia fue el exhibir de modo festivo unos minutos, creo, no lo sé, pues yo no lo vi en persona, antes de las campanadas de fin de año, una estampita de la vaquilla del concurso de Grand Prix. Lala Chus, al sacarla, explicó que era fan del concurso de televisión en el que había participado y que lo veía como la representación de muchas metas cumplidas. Aún así, algunos retrasados, todos de extrema derecha, por cierto, parecía como si los hubieran dado en pleno corazón, cuando en redes sociales están llenas de estampitas de Messi o Fernando Alonso, por ejemplo, o de la misma Ayuso, hay estampitas por ahí. Hace ya demasiado tiempo que estas bandas integristas campan a sus anchas y ningún gobierno se ha preocupado en ponerle límites. Y cada vez están más cerca de entrar en algún gobierno de la nación, como ya están dentro de los gobiernos de algunas autonomías. Hazte oír, manos limpias y estos mismos abogados cristianos que se presentan como mártires, pero son ofendidos profesionales y muy llorones, por cierto, para ser un grupo de malhechores. Una vez más, solo valen sus símbolos, los de los demás solo son burlas, blasfemias y abominaciones. De momento en nuestra sociedad no se ha sabido nada, ni se ha sabido, ni se va a saber, no va más allá de la anécdota del día, pero no los perdamos de vista que estos fundamentalistas son muy peligrosos y si no los controlas. Yo de momento, por mi parte, pido su disolución, la que entreguen inmediatamente las armas y que pidan perdón públicamente a las víctimas. Que la vida os sea grata. Salud. Buenas tardes. Hoy en España y otros países del mundo se conmemora el Día de los Abogados y las Abogadas. Con dicha conmemoración se pretende reconocer el trabajo que realizan miles de hombres y mujeres en favor de la justicia. También pretenden poner en valor la importancia de las actividades que diariamente desarrollan los abogados, tales como la defensa jurídica de las personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y laborales, así como el reconocimiento a su labor en la resolución de diferentes tipos de conflictos. En estos días tenemos un ejemplo bastante claro de la necesidad que tenemos de disponer de letradas y letrados, como en estos momentos tienen los emigrantes mexicanos que Trump está deportando, que ahora deben defender y proteger los derechos e intereses que han generado en el país de residencia. A tal efecto, el gobierno mexicano ha contratado a miles de abogados para que les asistan jurídicamente frente a las leyes de los Estados Unidos. Bueno, y lo último. Y es que un día como hoy, pero de 1991, se clausura el 20 Congreso del Partido Comunista Italiano, que sería el último de su historia, ya que en él la mayoría de los delegados presentes decidieron disolverle, aunque hubo muchos afiliados que se oponían a su desaparición. De dicho congreso surgieron dos nuevas formaciones políticas, la más importante, el Partido Democrático de la Izquierda, y la segunda, de menor influencia, fue el Partido de la Refundación Comunista. Esta situación tuvo lugar tras la caída del Muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética, acontecimientos que posiblemente precipitaron la disolución del partido. Así, en estas circunstancias, la Organización Comunista Italiana, que fue la más importante de Europa Occidental durante muchos años, llegando incluso a poner muy nerviosos a los Estados Unidos y la OTAN, dejó de existir. Tras de sí, dejó una historia de más de 100 años de luchas por los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Fue fundado el 21 de enero de 1921 en Livorno, Italia, e impulsado principalmente por tres miembros de la Internacional Comunista, como fueron Amadeo Bordiga, Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci, que dieron el paso de construir el partido o de constituir el partido de esa ideología en su país, aprovechando una escisión de izquierdas que se produjo en el 17 Congreso del Partido Socialista Italiano. 4 años después de su nacimiento, en 1925, fue ilegalizado por el régimen fascista de Mussolini, que en esos momentos era el presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia. Durante prácticamente las 2 décadas que estuvieron en la clandestinidad, los militantes comunistas fueron perseguidos, encarcelados y a muchos de ellos los mataron. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de comunistas italianos participaron activamente en la resistencia del país contra el fascismo y el nazismo, contribuyendo su lucha al triunfo de los aliados y a la terminación de la guerra. Finalizada esta, el Partido Comunista se convirtió en la fuerza política más importante de Italia, con más de 2 millones de afiliados, y su influencia social en el país era muy importante, lo que les permitió comenzar un proceso de cooperación con otros partidos que dio origen a las instituciones de la nueva República Italiana. Fieles a su tradición negociadora y pactista, en 1973, siendo Enrico Berlinguer secretario general del partido, impulsaron el compromiso histórico, consistente en formar un gobierno de unidad nacional en el que estuvieran representados todos los partidos presentes en el Parlamento, con el fin de sofocar la importante crisis económica, social y política que sufría Italia. Sin embargo, nunca llegó del todo a materializarse, ya que tras varios intentos, el primero realizado en 1977, que fracasó a los pocos meses de iniciarse por desacuerdos surgidos entre el Partido Socialista y los democristianos. El segundo intento y más fiable, por contar en esta ocasión con el consenso de ambas formaciones, junto a la del Partido Comunista, impulsor de la alianza, tampoco fue posible. Precisamente el día que se votaba la moción de confianza sobre el gobierno de unidad, la Brigada Rojas, extraña organización política, secuestraron y posteriormente asesinaron a Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana y también firme defensor del compromiso histórico. Tras las investigaciones que se realizaron posteriormente sobre cuál sería la verdadera autoría del rapto y ulterior homicidio, algunos autores responsabilizan a la logia masónica conocida como PEDOS, siglas que se corresponden con Propaganda 2, una organización en la que había banqueros, magistrados, medios de comunicación, militares y parlamentarios. En fin, lo de siempre, emplear cualquier medio con tal de joder al pueblo. Por hoy nada más, agradeceros la escucha de esta pequeña crónica de la historia, deseando que haya sido de vuestro interés y hasta la próxima. Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Río dorado, tus ojos son la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que sale lejos. Una noche de amor. Canto en mi soledad. Hace unos días llegó a mis manos un libro de un periodista que yo aprecio, deportivo y autónoma en Cataluña, doctorado en medios de comunicación y cultura. Como autor, ha escrito la biografía no autorizada Florentino Pérez, El poder del palco, 2022, Qatar, sangre, dinero y fútbol, 2022, y machismo, mafia y corrupción en el fútbol español, 2023, publicados en ACAL, en esta misma colección, así como el ensayo Contra el machismo, siempre saltando vallas, deporte femenino y medios de comunicación, piedra, papel, libros, 2019. En su actividad en redes sociales, Fonsi Loaiza ha logrado propagar un mensaje incómodo contra el establishment y cuenta con más de 250.000 seguidores en X. Los oligarcas no solo son cosa de los malvados rusos. En España controlan los resortes del poder y en ocasiones tapan sus miserias bajo falsas apariencias de filantropía. Grandes constructoras, familias de alta alcurnia, fortunas surgidas a la vera del franquismo, hombres hechos a sí mismos. Conforman un poderoso grupo que copan contratos públicos, reciben ayudas estatales, controlan cadenas de distribución, monopolizan ámbitos enteros de la economía, se codea y apoya a la realeza, gusta de paraísos fiscales e incluso llega a decidir sobre medios y periodistas que se atrevan a mostrarse críticos. Algunos optan por la discreción, otros, sin embargo, tienen una gran proyección pública. Todo el mundo los conoce y muchos los admira, a pesar de que en realidad ejercen su poder con una sumisión total a los intereses de Estados Unidos, con la entrega de fondos buitres norteamericanos en bancos, compañías estratégicas y la vivienda. Explotan a sus trabajadores y los subcontratan en otros países en busca de mano de obra esclavizada. De un viejo conocido como Florentino Pérez o Amancio Ortega, pasando por Ana Patricia Botín o Juan Roy. Fonsi Loaiza aborda las tramas de intereses y redes clientelares de los auténticos amos del cortijo español, cuyo único objetivo se llama poder, un poder que les permita ser cada vez más ricos, mientras el resto de los ciudadanos ve cómo su vida es cada vez más difícil. Bueno, yo ya voy terminando. Decir que este libro no lo empecé hace poco, pero he leído el de Florentino Pérez, El poder del palco, y es un libro buenísimo. Y decir que este periodista tiene mucho, es muy valiente porque se enfrenta a los poderosos, y luego tanto la editorial como la colección tiene mucho mérito también, porque no todas las editoriales quieren editar estos libros. Bueno, muchas gracias por escucharme. Acal. Soy metralla en las entrañas de los niños y las niñas que mueren en Palestina. O bolsa de pegamento que destruye los cerebros de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas. Y también trozo de acera donde mueren inocencias mientras juegan con las ratas que alimentan la opulencia. ¡No! Bueno, y como siempre, reservamos los últimos minutos del programa para el Rincón de la Poesía. El Rincón de la Poesía es un espacio, cuando menos, novedoso. Ahí nos enteramos de poetisas, de poetas que a lo mejor no habíamos oído ni hablar. Y tenemos al teléfono a Antonio Barrero, que es el encargado de casi terminar el programa. ¿Qué tal, Begoña? Vamos a ello, si te parece. Vamos allá. Bueno, pues ya lo has dicho tú, este es el espacio, el tiempo, que es lo que ahí le dedica a la poesía, sin orden ni concierto. No pretendo más que sonar, abrir ventanas y que corra un poquito el aire. Hoy voy con dos poemas, trataré de ser breve. El primero, el poema con el que voy a abrir este espacio, este tiempo, se titula así. Y suena como suena la poesía, que es exactamente como la oyes. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe absoluta que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos de ti tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan, si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes y lo que quieres, si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si te tropiezas con el triunfo, si llega tu derrota y a los dos impostores les tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma de este mundo encanallado, si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida, si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era, si logras que tus nervios y el corazón te asistan aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo deseas y lo quieres y mandas, si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nadie que te hiera llega a hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno solo te precisa, si llenas el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te llevan al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio y mucho más aún serás hombre, hijo mío. Es Kipling, poeta indio. Nació en Bombay el 30 de diciembre de 1865. Este poema se lo dedicó a su hijo, sí. Y yo se lo entrego hoy a los tuyos y a las mías. Sí, de Kipling. Y nos vamos con más vida, con más poesía. Hoy con Gloria. Cuatro estrofas. Gloria Fuertes. Vida. Siempre. El poema que voy a recitar se titula Pienso mesa y digo silla. Y dice así. Pienso mesa y digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo. El mendigo en el alero. El pez vuela por la sala. El toro sopla en la campa. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo, de poesía, sin orden, ni concierto. Besos y adiós. Amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa y, como siempre, no queremos dejar en el olvido a las personas que sufren ni tampoco ignorar a los responsables de tanto daño. Ojalá que algún día los seres humanos podamos vivir en paz y armonía. A las compañeras y compañeros que nos escucháis, desear que tengáis una buena semana, que lo paséis fenomenal, durmáis bien, soñéis divertido. Eso es muy importante, hay que vivir la vida, que son cuatro días. Nos escuchamos, oigámonos. ¡Hasta luego! So we all must lend a helping hand.